Escucha entre el ruido. Los acústicos de la colectiva. Escúchame, hermano, entre este ruido actual. Hermano. Todos los sábados a las 20:30 horas. Bueno, grabamos. ¿Quieren que hable? Escúchame entre el ruido. Hay una charla, además de la banda que viene a tocar, y charlamos un poco. Nosotros escuchamos, pero bueno, no es que no escuchamos, La charla también es acústica. Bueno, en realidad está enchufada. Bueno, en realidad es acústica, pero va por micrófono. Bien. Entrevista y recital, charla y música. ¿Les gusta, chicos? ¿Ya está? ¿Ya está? Los acústicos de la colectiva. Un, dos. Escúchame entre el ruido. Los acústicos de la colectiva. Todos los sábados. Escúchame entre el ruido. Los acústicos de la colectiva. Todos los sábados a las 20:30 horas. Escúchame entre el ruido. Escucharme, no. Buenas noches, nuevamente escúchame entre el ruido, como todos los sábados a las 20:30. Mariano Orata los saluda. Pido una ovación para mi compañero acá en este momento, Ezequiel, que está acá a mi lado. ¡Bravo! Una ovación para Blas, que está haciendo magia en la consola. Y una ovación bien grande para nuestros invitados de esta noche, escalando peldaños. ¡Bravo! Están revoleando bombachas por allá, terrible. Antes de arrancar, te voy a contar una anécdota, Ezequiel. Una anécdota que me pasó el otro día. El jueves fue el cumpleaños de mi sobrina de 7 años. Yo soy de zona sur, ¿no? Estoy viviendo acá en Capital, pero soy de zona sur. Tuve que ir hasta allá. La abuela, 90 años, me dice, vamos en taxi. No, abuela, vamos en taxi. Dale, yo lo pago. Bueno, uno no puede negarse a la abuela. Fui en taxi. Charla va, charla viene, la abuela pregunta sobre el programa de radio, yo le cuento. Y el tachero me dice, ¿vos tenés un programa de radio? Sí, que esto y lo otro. Y fuimos hablando, fuimos charlando, y resulta que el tachero tenía una banda. Y me dice, ¿te puedo mandar un demo para el programa de radio? Por supuesto. Me preguntó cuándo sale, qué hora sintonizó la radio. No llegó, pero bueno, pues estábamos en Avellaneda, no llegó a la radio, obviamente. Y quedó mandarnos el demo el tachero de su banda. Todo es bienvenido, sí, acá. Sí. Primero vamos a juzgarla, ¿no? Pero tiene que pasar el control de... El control de calidad, que no lo hacemos nosotros. Lo hace la cúpula directiva de esta radio. Sí, esté donde esté. Lo hace Blas, el control de calidad. Bueno, es una anécdota nada más. Hicimos un viaje en taxi ameno, hablando con el tachero. Al menos no me habló de Radio 10 ni de... Ese tachero seguramente lo va a correr la voz y... Claro. Además, sí, en el tacho va a empezar a repartir nuestros CDs, sí. Todo. Después va a empezar a hablar que hay un programa en la colectiva que se llama Escúchame entre el ruido, que está todos los sábados y que está re bueno y que van bandas a tocar. Seguramente. Pasado el chivo institucional, vamos a hablar con Escalando Peldaños, entonces. Muy, muy bueno lo que están haciendo, ¿eh? Muy bueno lo que estuvieron tocando recién. Muchas gracias. Ahora vamos a seguir escuchando un poco más. Pero bueno, queríamos primero, son un montón, que se presenten o que uno los presente a todos rápidamente. Bueno, te voy a decir quiénes son. Tenemos a Pocho, baterista de la banda. Fran, guitarrista. Mati, también guitarrista. El Negro, bajista. Tincho, que tiene miedo en las teclas. El Gordo en el saxo. Andy en la percu. Y no me olvido de nadie. Somos nosotros. Perfecto. Y yo soy Seba y canto. Perfecto, un gusto. Va, en realidad no un gusto, ya estuviste antes en la colectiva. Estuvimos acá con el Fran, sí. Estuvieron en un programa hace un año y medio, más o menos. Natural, sí. El causa color. Del lado que siempre nos paga. Y cuenten un poco cómo comenzaron, lo típico que se le pregunta a las bandas al principio para que la gente los conozca, ¿no? Cómo se conocieron, qué hicieron, qué quieren hacer, qué influencias. Y nosotros arrancamos el año 2007, después bueno, fue un parate, cambiaron varios integrantes y tomó forma durante 2008 y debutamos en octubre de 2008 en Blues Especial, en La Boca. Alto show, de 6 temas. Y la extensión sobre todo. Larga. Pocho tenía 5 ensayos, o sea, teníamos una ansiedad. Un kamikaze. Nada, está perfecto. Y bueno, a partir de ahí, salvo los veranos, después en lo que es el ciclo lectivo, no paramos nunca, tocamos bastante seguido. Y bueno, este verano la idea es tocar también, ver si podemos ir a la costa con el disco que estamos por entrar a grabar ahora. Estamos por entrar a grabar el primer disco. Así que bueno, nada, le venimos dando duro, ensayando a full. Y bueno, ahora enfocados en eso, en lo que es el primer disco que entramos a grabar ahora a fin de mes. Perfecto, pero ustedes tienen algo grabado, ¿no? Yo escuché temas, ¿es algún demo en particular? Sí, hay un demo que grabamos en el 2009, ¿eh? 2009, sí, con temas que nada, sí, hay un demito, está subido ahí al MySpace, a la página, escalando, está por todos lados. Pero la verdad que ahora, sobre todo ahora que estamos encarando lo del disco, como que van montando un montón los temas, o sea... Ya caducó eso, sí, digamos, ¿no? Estamos cambiando full. Cambió mucho el estilo de la banda también. No sé si el estilo, por ahí el El sonido. Sí, el sonido. Y por ahí, yo creo que sí, en cuanto a la cantidad de temas, el estilo también, porque los nuevos temas, digamos, a partir de eso, fueron como siguiendo una línea y ciertos temas, ciertos géneros por ahí, o estilos que usamos en esa época, como que ya no están tan presentes ahora. Fue evolucionando la banda. Obviamente, y con las influencias que traen los músicos que van llegando también. Así que sí, mutó bastante. ¿Y cuál sería el estilo que los caracteriza, si es que hay uno? El nuevo estilo. O su propio estilo, el quizás. Estilo, ¿no? Sí. Tenemos un estilo que nosotros bautizamos como rock and conga. Ajá. Para sintetizar, digamos, la mezcla que hacemos. Pero sí, es una banda de rock que coquetea con muchos géneros. Con géneros latinoamericanos. Por ahí están diciendo que Seba es un mitómano. Yo no. No sé quién lo dijo, pero. El fantasma sentimental. Es un mensaje que nos acaban de dejar. De pedirle perdón. Y entonces se repite esa conversación. Agachas la cabeza y le das la razón. Por ejemplo, vamos a hacerlo estilo Jorge Rial esto. Odiosas comparaciones. Ustedes suenan parecido a alguien que les dijo eso. Me suenan a tal banda. Y que no les gustó. Que dijeron, no, por favor, no me compares con esto. Pero eso ya es quemar a alguien. Eso es quedar mal, sí, ya. Sí, vos sos. Te gusta, ¿eh? Me encantó. Dijo que era tipo Rial. No, dije que iba a ser una pregunta tipo Rial. Está en todo su derecho de no responderla, obviamente. Yo no recuerdo que alguien me haya dicho, che, suenan tipo. Lo nah. Sí, nos pasó que mucha gente nos dijeran suenan parecido a tal banda, pero por suerte fue agradable, claro. en casi todos los casos. Yo tampoco ahora me acuerdo de uno que me hayan dicho. Bien, a eso apuntaba entonces. ¿Como quién los compararon? A ver, por ejemplo. Y a mí me dijeron No Te Va a Gustar, me dijeron Bersuit. Sí, mayormente esa voz por ahí. Y son como modelos que les interesa, no copiar ni seguir, sino cierta reciprocidad, poder compartir fechas, hacer algo. Y son bandas. Son, o sea, bandas que están instaladas. Sí, y aparte están como a mucha distancia de poder concretar una producción con ellas. Pero sí, obviamente, si se presenta la oportunidad, estaríamos más que contentos, obvio. Hemos tocado con bandas, digamos, del under, que tienen un público numeroso, si se puede decir. pero bueno, a comparación de... No, nunca multitudinarias. Claro, hemos tocado con Andando Descalzo, con Un Segundo Demasiado, con, bueno, muchísimas bandas. Con Chalarrasta. Chalarrasta son de San Bernardo, ¿no? No, son de acá. No, van tanto que parece que son de allá. Sí, yo los he visto varias veces en Quilmes y me quedó esa sensación, no sé por qué. Que ya no la lastimes y que no haya rencor. Para. ¿Cómo es eso de charla y recital? Escúchame entre el ruido. Los acústicos de la colectiva. Todos los sábados, 20-30 horas. Noche de bar. Con su estado. Se tiene corazón, arremetes contra la gente desarmada, engordando con cada gota que derraman de sudor. Y quieres más, como siempre quieres más, y continúa tu enriquecimiento. Y ya no va más, no puedo soportar que se repita, que se repita este cuento. Vos es un pecho frío, boludo. Es verdad. ¿Qué tiene eso? Porque es rosa, boludo. Pásame el marcador ahí. No hay más, boludo. Ya no te. ¿Por qué se la llevo tan título con eso? Todo abrigo con eso. Repetimos sin nunca descubrir. Hacemos un hermético, loco. Parece que me voy a desmayar. Gordo, hacete un hermético, vale. Hacemos ya. Ahí abrí para que se empiece a llenar el ambiente un poco de olor. Ya se tiró la flor de Santísimo. Sí, Mati, cerrá así se queda un microclima. Cerrá ahí, cerrá ahí, armamos un coso y ya está, hacemos un hermético. Vamos, loco, que dice 14. Como si fuera un plan para recibirme de hombre, no es verdad. Vamos con y entonces. De arruinar lo que tocas, recibís el justo castigo de la mujer que amas. Te arrepentís de ser un tipo distinto a los demás, con la casita, el arbolito y adicto a no soñar. Tu devoción al egoísmo siempre pudo más que su ilusión de verte amigo de la tranquilidad. Siempre corres despavorido ante la responsabilidad y ahora quedaste mal herido. Te duele recordar. Y entonces se repite esa vieja cuestión, el doloroso instante de pedirle perdón. Y entonces se repite esa conversación, agachas la cabeza y le das la razón. Ya sin esperanzas te entregas a tu dolor. Ella no perdió nada, nene, el que perdió fuiste vos. Puteándote a vos mismo te encontrás con el alcohol, pero ese amigo no te brinda ni olvido ni perdón. Apretas los dientes, no podés aflojar hoy, pero a pesar de los esfuerzos se te pianta un lagrimón por recordar aquella mina que tanto perdonó y analizar lo que valía su infatigable amor. Y entonces aparece una nueva sensación, mitad melancolía, mitad resignación. Y entonces aparece y te pide por favor que ya no la lastimes y que no haya rencor. Thank you.

Vamos con el de Johnny Weissmuller. Si aparece algo distinto, él amaga con frenar, pero solo junta fuerzas para volver a saltar a ese mundo tan oscuro que juega con su razón, que no calma herida alguna y que devora su interior. ustedes se manejan de manera independiente, editan todo en forma independiente. Sí, sí, sí, independiente y cuesta arriba. Cuesta. Sí, sí, sí, cuesta arriba. ¿Y cómo es en este país hacer eso? Porque no hay muchas facilidades para los músicos, digamos. Costoso, ¿no? Sí, sí, sí, sí. No hay ninguna facilidad para el músico, en realidad. No, no es que hay pocas. No hay. No, no, bueno, tuvimos, ponele facilidad, no, pero en cuanto a esta dificultad, ponele, estuvimos en esta travesía pasando, ponele, por la Unión de Músicos Independientes, que por ahí entras ahí y conoces un montón de gente que por ahí está en la misma, que la está remando igual que uno. Entonces es como que te vas dando cuenta que por ahí hay alguno que te tira una mano o lo que sea, pero es así, la estamos remando entre todos. Es medio un bardo. Y con el acá tema, se sabe. Con el tema ahora de internet se mueven por ese lado y. Sí, usamos mucho lo que es internet, digamos. Nos manejamos mucho con el Facebook y con las páginas, más que nada, que podemos pasar el chivo de las mismas. Díganlo nomás. Bueno, facebook.com/escalandopeldaños y la página también nos pueden encontrar en www.escalandopeldaños.com.ar. Ahí, bueno, está. Bases y condiciones. Consulta un médico antes de entrar. Delatar un instinto que está censurado. Yo los miraba al principio cuando estaban dando el show. ¿Te gustó alguno? No, no. Ah. Y. No, te digo porque digamos. Hay acá alguno que. Sí, sí, soltero. Sí, queda un soltero. Sí, sí, queda un soltero. Y los veía así como muy amuchados, son bastantes, y pensaba a la hora de la composición, más o menos, o en el ensayo mismo, cómo se manejan a la hora de componer y ese estilo de cosas. Y es bastante. No hay un método, qué sé yo. Porque por ahí puede pasar que alguno traiga una idea medio verde y se termine de darle forma en la sala, o puede ser que uno ya venga con un tema recontra armado, o que ya haya grabado una maqueta incluso. Entonces ahí ya, bueno, son distintos los procesos, pero sí, generalmente uno compone la canción, aunque sea pelada, y la trae, y bueno, ahí se toma forma de escalando, bueno, y sí. Es medio caótico igual, porque somos demasiado democráticos, ¿viste? Como que queremos que todos nos quedemos conformes, entonces. Y somos pares, claro. Aparte. Y son demasiada gente. Somos pares, entonces eso es un garrón. Vamos a tener que echar a uno o sumar a uno. Claro. ¿Y el tema de las letras? ¿Hay alguno que las escribe o es también democrático, como dice el amigo acá? No, el que trae la canción en general. Hay varias que son mías, el Fran también, Mati también, ahí viene el negro. No, en general. Hasta ahora lo que no pasó, bueno, sí, antes pasó que por ahí yo he hecho una letra que Mati le puso música, pero en general de los temas que estamos haciendo ahora, casi todos son letra y música de. Claro. Pero está bueno eso porque varios componemos, entonces hay mucho material. Y ahí está también la diversidad de estilos, ¿no? Supongo. Y también, obvio. Hay algunas letras que suenan bastante, va, digámosle, de protesta, por decirle algo, ¿no? Como hablando de la situación social o de la situación del país, o la situación del músico también, que hablábamos hace un ratito. Y sí, hay algunos que cuentan historias o cuentan el estado de ánimo del que la escribe, y todos formamos parte de la situación, así que es imposible estar ajeno. ¿Cómo ven la escena acá en este país para tocar? Está jodido conseguir lugares, más en Capital, supongo. Ustedes estuvieron tocando mucho en el Premier. Y sí, el Premier es un lugar que está muy bueno, porque está muy bueno el lugar en sí, físico, y no es un lugar en el que lo toman como por el lado netamente comercial, como pasa con la mayoría de los lugares. Y aparte está bien ubicado, tiene una capacidad que está buena para lo que nosotros solemos mover, y por ahí un lugar de esas características en otro lado te matan. Porque desgraciadamente la costumbre instalada es que el músico tiene que parar para tocar. Claro. Y entonces, bueno, ahí ya estás en la disyuntiva de qué haces. O si te pones en la de nosotros no pagamos para tocar, o decís, bueno, vamos a darle para adelante y, bueno, en la medida de lo posible, o sea, transando en el buen sentido cuando tenés que hacerlo, y cuando podés hacerla por tu cuenta netamente, la haces. Así. Por eso hicimos tocamos bastante seguido ahí en el Premier, que es un club que por ahí tiene una onda especial. O sea, vos llegás y por ahí los viernes tenés una peña, nada, los sábados tocan banda. Y nada, es un lugar en el que por ahí te sentís cómodo, así en medio del ambiente de la cultura, qué sé yo. Claro, para la gente que está escuchando y no sabe, el Club Premier es un club que está acá en Caballito, que es, si no me equivoco, Patrimonio Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o algo así lo nombraron hace poquito. Puede ser. Sí, es acá en la calle Campichuelo, cerca del Parque Centenario. 472. Sí. Y los viernes está la peña del Premier. Sí, que es un descontado. Y que hace mucho calor adentro. Sí, bueno, bueno. Por eso las dos fechas que vamos a hacer este año en el Premier son en invierno. Ah, perfecto. No me quiero engañar. Y les quería preguntar qué proyectos tienen, qué planes a futuro cercano y a largo plazo también. Bueno, el proyecto próximo que más pesa ahora. Aparte de grabar el disco, perdóname. Aparte de grabar el disco, mirá. Porque esto ya lo dijimos hace un ratito. Claro, sí, remar un montón. El tema del próximo proyecto es la difusión, lo que va a ser la difusión del disco. Uh-huh. O sea, de presentarlo, tocarlo en todos lados, en conventos, en falta. Perfecto. Y salir a mostrar lo que somos y lo que hacemos. Creo que no hay nada más lindo salía a mostrar lo nuestro, y aparte con un hijo, con un hijo. Sí, es un hijo, con un hijo. Bueno, Pocho, con un hijo noticia, bajo el brazo. Noticia de Pocho. Sí, un saludo para Juli. Con un hijo. Con un hijo bajo el brazo, que sería el disco. Y también explotarlo ahora en el verano, nos vamos a presentarlo a la costa también. Así que la gente está avisando a ocasionar a la costa, que va a estar esperando el año. Sí, es el regreso a la costa de la generación de los 25, 26. Sí, sí, sí. O sea, claro, después de la ausencia prolongada de la costa, que largamos a los 20, volvemos todos, claro, a la costa de la mano, claro, escalando. Viste, uno de pibes se va a la costa, después se va al norte. Y después vuelve a la costa de una, claro, manera u otra. Pues en este caso volvemos con escalando peldaños.com. Perfecto. ¿Y dónde? No sé, capaz que no lo saben todavía, pero bueno, ¿dónde podríamos conseguir su material? ¿Cómo lo van a difundir? Y el disco, obviamente, el disco, sí, el físico, disco, la cajita, valor. Con esas cosas lindas que nos gustan a todos. Vamos a presentar en noviembre, el 23 de noviembre. Ah, ya tiene primicia, fecha, primicia. Sí, bien, primicia. Primicia para el programa. Muchas gracias. El 23 de noviembre en el Marquí. Pinchado. Bien. Pero bueno, seguramente a medida que ya esté el material audio, vamos a subir algún que otro adelanto para que se vaya escuchando. Y bueno, nada, después lo subiremos todo. Como sí, tenés como que hacer hoy en día, claro. Y un poco sabiendo más linterna, y como primera pregunta, ¿viste? Hay bandas, ponele, que prefieren más estar adentro del estudio que estar tocando. Y al revés, ustedes, como primera pregunta, ¿cuál es el lugar donde se sienten más cómodos? Y ahora, que como segunda, como ahora están en el estudio, digamos, alguna anécdota, o cómo están ahí adentro grabando, cómo lo están haciendo. El estudio es medio como que somos nenes, ¿no? Entramos al estudio y nos sentimos como nenes, que entramos a jugar, ¿no? Como que estás, claro, en Disney, ¿viste? Claro. Más cable ves, más te emocionás. Sí, claro, más botoncito. Sí, ahí es como que nada, la pasamos re bien en el estudio. Más allá de que ahora seguramente va a haber nervios, porque es el primer disco. Pero nada, la pasamos bien. Pero bueno, yo creo que hasta ahora en vivo siempre lo pasamos muy bien. En vivo se disfruta. Ya te digo, o sea, este va a ser el primer disco que grabemos de estudio así formal. Y bueno, todavía no podemos comprar mucho, pero nada, en vivo realmente siempre. Y o sea, tocamos muchísimas veces ya, y sí, si es una buena fecha, es lo mejor que te puede pasar. Sí, cada vez más. O sea, a medida que nos vamos asentando, con todos los cambios que haya tenido la banda, como que cuando ya tenés una formación más o menos fija y vas, claro, y vas acumulando escenario, experiencia, es como que cada vez la pasas mejor. Cada show que das con más tranquilidad, es como más tranquilo, lo podés disfrutar más. Y se los nota contentos tocando, recién se los notaba felices, y supongo que la gente también, ¿no? Decíamos con Blas recién que es para saltar y es muy fiestero la onda. La gente les devuelve eso, les devuelve su, digamos, su alegría, por decirlo de alguna manera. Sí, la verdad que no podemos quejar. Siempre, siempre hubo muy buena respuesta por parte de la gente. Obviamente tenés fechas donde podés tocar invitado en otro lugar y no te conoce nadie. No. Pero lo bueno es que siempre nos respetaron. Eso obvio, eso sí, la verdad que sí. Y además, bueno, no, cuando organizamos fecha nuestra, que sabemos que viene nuestra gente, sí, seguro es una fiesta. Explota. Carcajadas y pasitos de cumbiancha que se fueron junto a vos. Vamos con tema nuevo. Que se llama Bahía Blanca y Gaona. Cava. Saliendo de mi mundo a pasear, me encontré con tu sonrisa. Me miraba un tanto iluminada, yo no le quise hablar. Parada en una esquina envuelta en neblina, una rubia adicción en cristal. Me invita a que me olvide de la importancia de cómo llegar al final. Y detrás de un beso noté que hambriento tus ojos me miraban mal. Y empezaron a volar las piñas, un silencio en tu boca y la mía. Y mi mano atolondrada que busca dónde reposar. Cómo me gusta compacta, es una noche nefasta. Es el momento en el que ya no estoy de acuerdo. La gente bebe y canta, sobran pasos y danzar. Todos se ríen porque ya no están más acuerdo. ¿Con qué pero dijiste todo lo que necesitaba? La lujuria es un lenguaje hermoso para no conversar. Y en medio de esta niebla tus dos caderas parecen quererse escapar. Desesperadamente yo las persigo, sabes que te voy a alcanzar. Ahora sí. Es una noche de falta. Es el momento en el que ya no estoy tan cuerdo. La gente bebe y canta, sobran vasos y danzas. Todos se ríen porque ya no estoy más cuerdo. Como me gusta compacta. Es una noche de falta. Es el momento en el que ya no estoy más cuerdo. La gente bebe y canta, sobran vasos. Todo se ríe porque ya no estoy más cuerdo. Vamos con Retratos de una mente sin luz, tema que va a formar parte de Península de los Huevos. Placeres, competencia por ser el que más tiene, la carrera por la tecnología para llenar vacías vidas. ¿Ves? ¿Qué ves? Gente que vive de promesas y en el confort que le provoca esa idea, en el sistema. vecino tranzas te mata, donde ser honesto es peor que ser un garca. Y vas esquivando la mirada, y vos seguís sin hacer nada. Tercer mundo de las necesidades, donde hay gente que sufre por el hambre, la nostalgia de recordar lo perdido y los llantos que se ahogan sin ser vistos. ¿Ves? ¿Qué ves? Tiempo pasa y vos te das manija, sometiéndote a vivir a duras penas, se consume tu frágil existencia. Se va a llamar Península de los Huevos, porque es como una península. También es otra península, claro. O el Valle de la Concha, como ahí está en, como está en Córdoba. Claro, está mal, el Valle de la Concha está ahí en no. Alto disco Península. Joder, repetilo. Y aparece unos huevos con un mapa, ¿verdad? Tipo así, cartografía. Es de verdad, Con la bahía acá. Sí, de bahía de la Ingle. El rey. El rey de Malón. Sí. Reque Malón. No, bajón. Bajo esta nube gris,

que no lo conoces y lo llevas en tu interior. Que data de años atrás se hace presente en la escena que vos protagonizas, analizando las opciones entre culpa y buen vivir. Vas dudando de un pasado que se va en vez de venir. Tus vueltas es porque tus ojos dicen lo contrario, delatan un instinto que está censurado. Y si te corren las obligaciones en un contexto complicado, con tus buenas gambetas lo dejas mal parado. Que no escucha lo que no quiere escuchar, te traiciona hasta vos misma, pero empieza a sospechar. Una rutina que te asedia y que ya no quieres más, te obligo a tomar el mando y a jugarle por detrás. Saber cuándo paras. Y si tu boca me cuenta que te arrepentís de algún que otro pecado, es un pretexto muy mal improvisado. Y si busco tu definición, te diría que sos algo raro, buen cuerpo, pero con ojos malos. volviendo al disco, que es, digamos, lo que están abocados ahora más que nada, ¿tienen algún invitado especial en el disco? ¿Alguna sorpresa para la gente? Y todavía no se puede adelantar nada. Todavía no se puede adelantar. Hay un ex Beatle, pero no vamos a dar el nombre. ¿Vivo? No, no está vivo. Ah, perfecto. Pero sí, sí, va a haber un par de invitados. Sorpresa. Fuera de lo musical estrictamente, y capaz rozando lo cultural o lo social, ¿cómo vienen de esa mano? Me estaban nombrando la UMI, por ejemplo. ¿Cómo vienen de ese lado? Si están metidos o se metieron solamente ahí en la UMI. No, en la UMI participamos en un subgrupo, digamos, de bandas que se llamaba UMI Red, que se ocupaba solamente de lo que era fechas en vivo. Más allá de, viste, que se ocupan de varias cosas en la UMI. Pero bueno, esto era solamente de lo que era crear un circuito de fechas en las que el músico no tuviera que pagar y la gente en lo posible tampoco, o una entrada barata. Y bueno, participamos durante 2 años del circuito ahí de UMI Red, y después nos abrimos ya por cuestiones de que ya estábamos cada vez ensayando más, se le complicaba a todos ir a las reuniones, participar, todo laburamos. Entonces, bueno, nada, terminamos abriendo. Pero no, está muy bueno lo que hacen y tuvimos buenas experiencias en la fecha. La gente va a estar escuchando y ahora van a sacar el disco y capaz también va a escuchar el disco. ¿Qué es lo que, cómo definirían o qué sonido van a estar escuchando? ¿Qué particularidad tiene la banda? ¿Qué sonoridad tiene la banda? Es una muy buena pregunta. Sí, la tengo que responder. Claro. Yo creo que, bueno, el disco no se terminó todavía, ¿no? Sí, no se terminó. Pero con lo que se... Claro, no se empezó, no lo quería decir. Pero la gente lo que se va a encontrar es con un disco que pasa por muchas etapas, creo, ¿no? Va a ser una amplia gama de estilos y de letras, como para que todos podamos reír, llorar, divertirse, cantar, patear. Y ser felices. La vida. Y ser felices, sí. Sí, yo creo que va a ser un lindo disco para estar caminando con el MP4 y escuchando, esta bandita, este tema. O sea, es un disco que tenemos mucha fe musicalmente. Un disco para descubrir. Sí, es un disco para descubrir y para nacer y reproducirse, ¿no? Sí, porque va a ser nuestro primer crío, así que perfecto. El segundo... Tenía ganas de tener disco. Claro, estoy hablando mucho de los hijos, no. Bueno, Juli. No confundan, tengo 20 años. ¿Qué es eso de Península de los Huevos? Península de los Huevos. Aclárenme. Proverbio acá. Península de los Huevos es un lugar donde vamos de vacaciones bastante seguidas. Ah. Sí, muy lindo. Ahí al lado de el Cabo de la Ingle. El Cabo de la Ingle. Ahí está bueno, sí. Sí, sí. Donde se avispa. En Singletown. Pues porque nada es para siempre y porque nada es porque sí. Como para resaltar y repetir, si la gente que quiere escucharla, ¿dónde lo puede hacer? La página y eso. La página es www.escalandopeldaños.com.ar, sino escalandoweb.com.ar. El Facebook es facebook.com/escalandopeldanos. Peldaños en el buscador, sí, también sale al toque. Vas a tener algún amigo en común, seguro. Está el MySpace, que MySpace hay que actualizar. Creo que MySpace.com escalando peldaños. Ok, y algo importante también es el mail, que ahí pueden pedir las entradas anticipadas para los shows. Tenemos el famoso Conga Delivery. Decilo, por favor. El mail es escalando.peldanos, también con n, @gmail.com. Punto com. Ahí está. Pueden mandar el mail ahí o mismo en un mensaje en Facebook y nosotros le hacemos llegar. La página. O por mensaje privado en el Facebook. Claro. Y también hacemos el Conga Delivery, entrega de entradas hasta Santa Cruz de la Sierra. Y lo chequean, che, porque hay gente que vos le decís, te mando un mensaje y tarda como una semana en responderte. Pero ¿quién se ocupa de esto? Tenemos un músico que está volviendo de Claromecó, que está llevando unas entradas, así que... Ah, bien, perfecto. Sí. Vamos a gran parte del país. Sí, el trompetista. Acá tenemos una pregunta de fuera del estudio. Antes que se vayan, acá los chicos ya lo estaban despidiendo, les quería preguntar cuáles son sus perspectivas, cuál es el horizonte de la banda, a qué apuntan, si apuntan a llenar Luna Park, capaz, y llenarlo de gente ahí de fiestas, si apuntan a firmar con una gran discográfica y tener una difusión mucho mayor en ese sentido, y también ir por ciertos circuitos quizás más oficiales o más comerciales, o si el camino de Escalando Peldaños es el de circuitos alternativos, el de los lugares que vienen frecuentando ahora y el camino, digamos, que vienen siguiendo hasta ahora. Mira, nosotros nos encantaría que en algún momento podamos vivir de la música. Obviamente, ser independiente está buenísimo. Está buenísimo. Si podemos llegar a vivir de la música siendo independiente, sería lo ideal, obviamente. Pero bueno, nada, en el caso de que en algún momento alguna productora se interese en el proyecto, se hablará y se analizará. Somos un montón para pensar y votar. Así que nada, pero no nos gustaría poder vivir de esto, que nos debe comer. Creo que el horizonte más claro es seguir tocando y estando juntos, que a veces es lo que mejor nos sale. Y la paz mundial. Y la paz mundial y que se junten los redondos, ¿no? Te cansaste de remar. Se quedó sin hasta el auto y no hay ganas de empujar. Y como dice un buen amigo, hay que saber cuándo paras. Y si tu boca me cuenta que te arrepentís de algún que otro pecado. Y tiro esto como algo nuevo, digamos, se podría decir, una sección nueva, digamos, de Escúchame entre el ruido. Me gusta. Haciendo nueva el nombre. Esto va más allá también de lo musical. ¿Qué es lo que a ustedes les hace ruido? Puedo decir un ejemplo con respecto a la música, que Arjona te llene 5 River, ponele, o... Sí, de sordos. O que los Guachiturros toquen el Gran Rex. Sí, ah, ponele. ¿Qué, bueno, qué, es lo que, no se lo qué es lo que les hace ruido como bando individualmente? Un cantante de piedra. Sí, mirá que no se separaron todavía, ¿eh? Ah, no, perdón, un abrazo para la gente de piedra. Pucho, ¿sí? Bueno. No, qué sé yo. Ahí te di un ejemplo con los Guachiturros. Por ahí estaría bueno que haya más oportunidades para todos, más parejo y. Claro, para sí, todos, ¿no? La gente va a poder. Sí, como que no. No le llega tanto la cabeza con una solidez. Y sí, eso para mí sería también ideal. Sí, y que se vuelva a fomentar el hecho de que la gente vaya a un bar donde tocan bandas sin saber quién toca y que se encuentre con la banda nueva ahí. Pasaba antes y ahora no se da. Qué sé yo. Hace ruido el tema de tantas trabas para poder tocar, como si fuera que vas a hacer un ritual satánico, ¿viste? O sea, sí, sí. Te ponen todos los pasos en la rueda posible. Perfecto, eso responde completamente la pregunta. Buenísimo. Así que bueno. Gracias por venir. Gracias a ustedes por la invitación, la pasamos muy bien. Saludos ahí a la consola. Saludos para todos ahí. Va a sonar un tema más. Buenísimo. Después de esta entrevista. De verdad les agradecemos. A ustedes. Quedamos en contacto, escriban en el Facebook. Sorteen entradas con nosotros, hagan lo que quieran, que nuestro Facebook y nuestro contacto está a su disposición y de todas las bandas que vienen. Nuevamente agradecidos. Como todos los sábados, Escúchame entre el ruido. Lo pueden escuchar por www.lacolectiva.org.ar o por el 102.5 del FM. Será hasta el sábado próximo entonces. Buenísimo, buenas noches. mi corazón. Bueno, vamos con De Nada Vale. Plata, suspiraba una gaviota y en el suspiro decía: escúchame entre el ruido ya. No sabe nuevo, no desde abajo, que no es país en tu razón. 365 días del año al palo. Camino lento, no te digo al pedo, no es país en tu corazón. Escúchame entre el ruido. Los acústicos de la colectiva.